Feliz cumpleaños. En estos días nos enteramos que estuviste rondando los 29 años, ¿es así? Sí, una buena celebración por acá. Bien, la juventud. Divino tesoro. Jonathan, acá estamos repasando noticias con Leandro sobre Chile. Jonathan es militante del colectivo de Poder Popular en Concepción. Y te llamamos para consultarte de dos o tres noticias que están circulando en estos días en la prensa internacional referidas a Chile, ¿verdad? Por un lado, quizá preguntarte por la situación con Perú. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Bueno, la situación con Perú se está poniendo nuevamente bastante compleja. Han encontrado dos carabineros en la frontera asesinados, se cree por cazadores furtivos, no se ha aclarado mucho el tema. Y la relación nuevamente está un poco tensa. Ahí nosotros leíamos una cuestión de espionaje también. ¿Puede ser? ¿Hay como una sospecha de que Chile hizo alguna cuestión de espionaje para con Perú y que se pidió informes a las Fuerzas Armadas porque también estarían involucradas? ¿Es así? Lamentablemente para nosotros los chilenos, nuestros gobernantes no son muy, muy dados a ser latinoamericanos. Claro. Han habido varios casos en que se sabe de espionaje hacia el Perú. Ya no es la primera vez, y por lo tanto creo que la sospecha, si la tiene el pueblo hermano del Perú, debe ser cierta. En el norte del país, sobre todo en esa zona que estuvo en conflicto en el Tribunal de la Haya, es una zona muy ocupada por la gran pesca industrial chilena, las cuales son parte de las 7 familias más poderosas del país. Entonces uno tiene que entender igual ahí que la burguesía y esta oligarquía chilena es muy fuerte, infiltra mucho, reparte mucho dinero y las Fuerzas Armadas se prestan lamentablemente para este juego tan, tan nefasto para nosotros. Ahora te queríamos hacer una pregunta, ahora te habla Leandro, otro conductor del programa Estación Latinoamérica. Te queríamos preguntar un poco, ya nos pasamos a otro país, el conflicto que está teniendo con el gobierno boliviano en torno al acceso o a la salida al mar, lo cual para Bolivia, que es un país de los que más reserva de gas tienen, sería un modo de poder comercializar su producción con el mundo, de poder crecer económicamente y poder continuar con su proceso. Bueno, ahí hay un conflicto con Chile que es histórico, y esta noticia salió a conocerse después de un anuncio que hubo en el diario El Mercurio, en donde estaba la foto de Salvador Allende y una leyenda que decía: Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico. Y bueno, esa nota causó mucho revuelo por lo que sabemos con las noticias. Te queríamos preguntar qué opinión te merecía o si nos podías aportar un poco de información en cuanto a las negociaciones entre Chile y Bolivia por el tema de la salida al mar. Bueno, hay que entender que Chile tiene una deuda histórica con el hermano pueblo de Bolivia. Desde la Guerra del Pacífico, Chile no tiene relaciones diplomáticas estables con Bolivia, solamente existen consulados. Entonces, el tema acá en Chile, para la población común y corriente, la ha invadido una especie de patriotismo, que hubo sangre derramada, que el mar no se devuelve, y obviamente por los grandes medios de comunicación y también el Estado chileno se fortalece este mensaje. Entonces la gente común, la gente de a pie, el ciudadano a pie, si pudiéramos decirlo de alguna forma, no se le pasa por la cabeza muchas veces otorgarle una salida soberana al mar a Bolivia. Evo Morales, cuando lo trabajó con Bachelet en el gobierno anterior, una agenda de los 13 puntos que se llamó, luego con Piñera fue un retroceso muy grande en esta negociación, y creo que Evo Morales comprendió muy bien que el camino por la diplomacia ya no se iba a resolver por la diplomacia entre los dos países, y demandó a Chile el La Haya. Yo personalmente espero que le vaya muy bien al pueblo de Bolivia. ¿Y ustedes que como organización o en general el campo popular organizado de Chile, qué posición tienen en cuanto a este pedido de Bolivia y te preguntaba si tenés conocimiento de si se hacen medidas o actividades para que esto, digamos, continúe y se pueda lograr el tema de la salida al mar. Bueno, cuando viene Evo Morales a Chile o estaba en Santiago, siempre se han hecho concentraciones donde muchos grupos de izquierda, la gran parte de la izquierda extraparlamentaria, podríamos decirle la izquierda revolucionaria, incluso la un poco socialdemócrata, apoya una salida soberana para Bolivia. Sí. Pero actividades organizadas no son muy habituales, por lo que te contaba anteriormente, que en el pie a pie, en la gente que se ve en las calles, no, la idea no tiene mucha fuerza en realidad. Un triunfo del nacionalismo, ¿no? A veces ese nacionalismo más con Z de no concederles a los países hermanos derechos que les son necesarios y vitales. En vez de concebirnos como hermanos latinoamericanos o hermanos de una patria grande, a veces los chauvinismos o los nacionalismos juegan para que los pueblos se enfrenten entre sí, ¿no? La dictadura militar acá hizo el trabajo muy bien, de repente comentamos nosotros entre los compañeros, porque para la época de Allende, como salió en el extracto del Mercurio el otro día, tenía esa idea sobre una restitución a Bolivia. Incluso el dictador, incluso Pinochet, tuvo conversaciones con el gobierno militar de Bolivia para un poco aliviar sus problemas limítrofes, pero de ahí, desde el año 78, fue el último acercamiento que protagonizó Pinochet. De ahí en más, no ha habido ningún acercamiento. Chile dice que los tratados están ratificados, que este es un tema bilateral, que hay que mirar hacia el futuro. Con lo cual, lamentablemente, el pueblo boliviano, acá yo personalmente creo que son muy pocas las esperanzas de que obtenga por parte del gobierno chileno una salida soberana al mar. Quizás los pasos siguientes que va a tomar el gobierno boliviano ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya pueda a través, digamos, de un tercero, ¿no? Lamentablemente no se puede arreglar entre bilaterales, pero por ahí a través de una Corte Internacional de Justicia esto se pueda llegar a buen puerto. Bueno, nunca mejor aplicado ese refrán, ¿no? El buen puerto hacia el mar para Bolivia. Claro. No, y lo otro que está pasando en Chile, no sé si ustedes se han enterado un poco, surgió un caso de corrupción muy grande ligado al partido de ultraderecha de Chile, la Unión Demócrata Independiente, sobre el financiamiento a las campañas políticas, donde un grupo económico muy importante en el país emitían ahí, a través de un fraude tributario, sí, puso dinero para financiar campañas políticas. Hola, a ver, Jonathan. Sí, ahí. Sí. Te habíamos perdido. Claro, no. Ahí está. Claro, entonces este financiamiento irregular salió a la luz pública por suerte de un, ¿cómo se llama?, un ex empleado de este grupo que dio la voz de alerta. Y luego, pasado un mes, se dio a otro empleado de otro grupo económico, habló sobre un negocio que había hecho el hijo de Bachelet, que acá en Chile, como Bachelet es soltera, el hijo ocupa, claro, una repartición que es exclusiva de las primeras damas, claro, pero él, una fundación que mueve muchos millones de pesos acá en Chile, y se descubrió que él con su esposa tenían una empresa con un capital de algo de 6 millones de pesos chilenos. Fueron al banco, a un banco de acá, del grupo económico Luxic, que es uno de los mayores millonarios, el grupo económico más millonario de acá de Chile, y obtuvieron un crédito por 6.500 millones de pesos, claro, para comprar unos terrenos también con información privilegiada, con lo cual la ola de corrupción que ha estado acá en febrero, sobre todo en el mes de febrero, se ha ido destapando, provocando una especie de empate entre estos dos sectores políticos, que al final se teme van a llegar a un acuerdo y no lograremos saber nunca las redes empresariales que están financiando a los políticos chilenos. Jona, recuerdo cuando asumió Bachelet, nos comunicamos con vos también y hablamos sobre la proyección que quedaba como gobierno de cara a los primeros 100 días de gestión. Tres líneas de trabajo muy fuertes, donde una era el trabajo en la educación, donde es súper importante el rol que cobró el estudiantado chileno en los años 2011 o 2010. Te quería preguntar a vos, pero también de cara a cómo evalúa tu organización también de conjunto, un balance, la coyuntura actual de Chile, la situación política, digo, más allá de estos hechos específicos que siempre empañan las cuestiones, ¿cómo están viendo la situación coyuntura, ¿no? ¿Cuál es su análisis de coyuntura de la actualidad? Bueno, nuestro análisis, más que haberlo cambiado desde que empezó, lamentablemente se ha ido profundizando. Claro. Vimos que en el proceso de reforma tributaria que supuestamente el gobierno de Bachelet decía que era fundamental para la reforma educacional, se hizo en un acuerdo con la derecha y con los grupos empresariales, prácticamente no tocándole sus privilegios ni sus excepciones tributarias. El tema de la reforma educacional ha pasado lo mismo. Incluso el último cambio que se logró lo hicieron en el Congreso en el mes de enero, cuando todos los estudiantes, profesores, etcétera, están de vacaciones sin tener la posibilidad de movilizarse. Y el tema de la reforma laboral, que es el otro eje que ella planteó, también se está haciendo entre la CPC, que es la Corporación de los Empresarios, el gobierno y la Central de Trabajadores Chilena, que lamentablemente tiene un respaldo muy bajo, representa solo al 11% de la población económica chilena y está muy cooptada por el gobierno de Bachelet. Por lo tanto, nosotros para el campo popular creo que la situación sigue siendo la misma, de una altísima represión a los más mínimos conflictos. En la Araucanía se ha vivido una represión que ya casi parece como el verano. Cada vez que llega el verano se hace una represión tremenda para allá. Y la represión que está viviendo el pueblo de Caimanes en el norte, que lucha contra un relave minero que tiene la minera Los Pelambres, de este mismo grupo económico Luxic, que te mencionaba que hizo este negocio con el yerno de Bachelet. Sí. Y la policía, fuerzas especiales, tiene sitiado el pueblo, incluso los carabineros, hay fotografías que lo han mostrado almorzando en el casino de la minera. Entonces terminamos viendo para el campo popular que sigue siendo este gobierno empresarial, un gobierno con mucha represión y que no beneficia en nada al campo popular. Exactamente. Bueno, Jonathan, te queremos agradecer como siempre la comunicación, comprometerte a tenerte más seguido al aire en Estación Latinoamérica para que nos tengas informados sobre la realidad de Chile cotidianamente, y también que vuelvan las notas a marcha.org.ar, donde la última sobre Allende estuvo muy buena, así que, y volverte a saludar por tu cumpleaños, compañero. No, gracias, compa, gracias por el saludo. No, y acá al servicio de ustedes hablan nomás y vemos, hacemos algunas notitas para la radio, tanto para Marcha, así que saludos, compañero. Saludos. Y arriba los que luchan. Arriba los que luchan, compañero. Gracias, Jonathan. Estamos hablando con Jonathan Vera, del colectivo de Poder Popular.